Seguimos con la idea de los sermones pasados, por lo menos los dos sermones pasados que hablábamos de atrévete. Esa era la idea, atrévete. Atrévete como Felipe el apóstol. Ese apóstol llamado Felipe, tan arrojado que cuando el Señor le dice sígueme, él no lo duda, un hombre de decisiones, un hombre audaz que se levantó, un hombre aventurado, porque se levantó algo que no conocía. Pero el Señor sabía a quién estaba llamando y seguramente este Felipe intuía la grandeza de ese Jesús que se presenta delante de él. Atrévete como Felipe el evangelista, del cual también hablábamos, envalentonado, decíamos esa palabra, desvergonzado, porque eso es algo que el evangelista tiene que hacer, desvergonzarse, o sea, perder la vergüenza, aventado, decía mi hermano, que esa es una palabra de nuestro Ciudad Juárez, y si le faltó un hermano, aventado, bueno, pues aventado seguramente que sí. Y una cosa que queremos enfatizar y que debe quedar muy clara en nuestras mentes, que la salvación, hermanos, comienza siempre en Dios. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y esta es la idea, hermanos, precisamente. En esta escritura podemos ver que el generador del evangelismo es Dios. Y es así, hermanos, en el pasado la salvación proviene de Dios, siempre será de Dios. En el pasado fue de Dios, en el futuro será de Dios y en nuestro presente es de Dios. Y cuando hablamos de nuestro presente estamos hablando de nuestro día, del que vivimos, de este tiempo, que somos la iglesia del Señor y debamos de ser evangelistas, aunque creo que pensamos, algunos de nosotros, y no es que los más, que la palabra evangelista nos queda grande. Porque pensamos muy adentro de nosotros mismos que el evangelista tiene que ser el predicador. Y hasta usamos esa frase, para eso le pagan. Pero no nosotros, no la congregación, no la iglesia que se reúne en este lugar. Porque generalmente, hermanos, no nos vemos como evangelistas. Y es que la mayoría de nosotros, pues somos gente común, que tenemos, déjame ver cómo lo pongo, tenemos una vida personal. Quiero decir que en un momento de nuestra vida nos casamos, comenzamos a tener hijos. Y parte de nuestra gran responsabilidad es eso, sacar la familia adelante. Y para llevar el pan diario de cada día tenemos que hacer eso, levantarnos muy de mañana y muchas veces volver muy de tarde, que tenemos que trabajar por muy mínimo 8 horas diarias. Y como las distancias son largas, pues pasamos también tiempo en transporte, en ir y venir. En eso se nos va mucho tiempo de nuestras horas diarias. Estaba haciendo cuentas, más o menos, estadísticamente, unas 14 horas a la semana. 14 horas a la semana en transporte. Y si nosotros que vivimos aquí en El Paso, Texas, vamos a Ciudad Juárez, pues súmele usted otras 3 horas del viajecito a Juárez, si no es que 4. Estaba haciendo cuentas, 17 por 4, 68 horas al mes. Ahora que si lo multiplicamos por 52 semanas, nos da un promedio de 884 horas al año. Con algún viajecito extra por ahí, que vamos a otra ciudad, vamos a redondear 900 horas en transporte. casi 38 días de 24 horas sentados al volante del automóvil. Eso, hermanos, sumados a las 8 horas de dormir, pues nos queda relativamente poco tiempo para invertir en el Evangelio. Por eso, y con mucha razón, humildemente nos consideramos no evangelistas. Dios lo sabe, por supuesto que sí. Pero déjenme decirles una cosa. Dios lo sabe, pero no nos excusa. Por eso quiere que clarifiquemos nosotros lo que Él espera de cada uno. Lo que Él espera de cada uno en particular. Lo que Él espera de ti, mi hermano. Lo que Él espera de ti, mi hermano. Por eso nos quiere convencer de que, de entrada, que entendamos que Él, nuestro Dios, es el generador de la salvación. Y si estamos hablando, hermanos, de evangelismo, bueno, si entendemos lo que hemos leído, diremos que Dios es el generador del evangelismo. Y por eso a Felipe le dice, levántate y ve, y le dice, acércate y júntate a ese carro. Es Dios mandando a su hombre, es Dios motivando a su evangelista, es Dios dirigiendo los pasos de aquel que debía de llevar el evangelio. Y Él quiere, si sabemos leer y si podemos entender, Él quiere, nuestro Dios quiere que su hombre sienta que sí puede. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos entender. Eso es lo que tú, mi hermano, y eso es lo que tú, mi hermana, y eso es lo que yo debemos comprender, que el evangelismo nuestro, el ir y compartir la palabra del Señor, debe de ser, hermanos, determinante en nuestras vidas. Sí, por supuesto, pasamos muchas horas en transporte, pasamos muchas horas en el trabajo, pasamos muchas horas con la familia, pero debemos de hacer el tiempo. ¿Cuál? El tiempo que el Señor quiera. ¿Para qué? Para que te levantes y vayas. ¿Para qué? Para que te acerques a la gente. ¿Para qué? Para que te juntes a esa persona. Por eso digo que el evangelismo nuestro, el momento de evangelismo, hermanos, lo determina Dios. ¿Dónde? Pues primeramente aquí en la mente y luego, hermanos, aquí en el corazón. En la mente, cuando nos convence de que debemos hacerlo. En el corazón, cuando nos hace sentir esa necesidad de compasión, de sentir compasión por las almas perdidas. Ese sentimiento, hermanos, ese sentir que debe de existir en cada uno de nosotros, de compartir las buenas nuevas, aquel gran tesoro que encontramos, esa perla de gran precio. ¿En qué momento? Bueno, cuando estás convencido y lo sientes, automáticamente se dará. Y puede ser, mi hermano, un evangelismo planeado. Así, cuando haces una cita con la gente que conoces, cuando concertas una cita con algún familiar, con algún amigo, con algún vecino, y inclusive el lugar está bien definido, ya en mi casa, ya en la casa de él. El horario planeado a tal hora, porque es la hora en que podemos. Hasta puedes hacerte una buena presentación en PowerPoint. Y puedes hacerte inclusive acompañar por algún hermano. Oye, tengo esta oportunidad de predicarle el evangelio a mi vecina. ¿Por qué no vienes y me echas una manita? A eso se le llamaría evangelismo planificado. Pero la otra parte es que cuando estás convencido en tu mente y cuando sientes la necesidad en tu corazón, el momento siempre será ese momento. Ese momento cuando vas caminando por la vida. Cuando estás en el transporte o cuando llegaste al trabajo, tus compañeros de trabajo, cuando vas de compras y hablas con la otra persona que está ahí de compras, cuando estás pagando lo que compraste, cuando estás caminando entre los espacios de la tienda, cuando te estás encontrando con la gente en la puerta, qué sé yo. Esa es la idea. No importa, hermano. No importa si estás en el parque visitando con tu familia, una carne asada, seguro que sí. O una reunión familiar, un cumpleaños, seguro que sí. En cualquier momento donde se preste la ocasión, cuando se presente la oportunidad, es, hermanos, donde da cabida al evangelismo improvisado. Es la idea, ¿no? Improvisar. Improvisar significa hacer una cosa de pronto. Improvisar significa hacer una cosa de pronto sin preparación alguna. Improvisar significa hacer una cosa de pronto sin preparación alguna y con los medios de los que se dispone en ese momento. Y por favor entiéndanme bien, hermanos, porque luego esto se presta para malas interpretaciones. Porque decimos, dice el hombre, mira la luna. Y muchos de nosotros, en vez de ver la luna, nos quedamos viendo el dedo. Por eso necesitamos entender esto, de improvisar. El conocimiento del Evangelio, hermano, no es improvisado. El conocimiento del Evangelio no es improvisado. Ese conocimiento ya está ahí en tu mente, ya está ahí en tu corazón. Tanto que ese es el mismo Evangelio con que se te predicó, es el mismo Evangelio que creíste, es el mismo Evangelio que obedeciste. No estoy diciendo, hermanos, que se improvisa el Evangelio. Lo que estoy diciendo es que el evangelismo puede ser improvisado y con gran ganancia. Así de pronto, en las circunstancias que estés, con los medios de los que se dispone en ese momento. Así, hermanos, de pronto. Al menos eso es lo que se puede inferir en esta escritura. Dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Después de la motivación particular, levántate y ve. Y otra vez por el Espíritu le dice, acércate, júntate y acércate a ese carro. Ahora el Señor lo deja solo. Ahora Felipe tiene que improvisar. Y cómo le haga tiene que ver con la evaluación muy personal de la circunstancia, de ese momento, con los factores de ese momento. El hombre, sabemos por lo que leemos, venía leyendo al profeta Isaías. Y la lectura en la antigüedad, hermanos, siempre se hacía de esa manera, era en viva voz. Pues este hombre regresaba en su carro, seguramente traía a su arriero, su chofer, y él venía cómodamente leyendo al profeta Isaías, extendiendo un papiro del profeta Isaías, un rollo. Y Felipe, que le oye, reconoce la lectura. Y luego viene esa improvisación hermosa. O sea, este Felipe va a hacer que el evangelio sea escuchado, va a evangelizar así de pronto, con los medios que él tiene, con los medios que él dispone a ese momento. Y hace la pregunta, y me llama la atención, pero ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta reforzada. ¿Y por qué digo que es reforzada? Porque cuando comienza con el pero, intrínsecamente ya está comenzando a cuestionar. Y luego la pregunta, después del pero, es muy particular. ¿Entiendes lo que lees? En nuestro español es muy general, hermanos. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué estás leyendo? ¿Lo entiendes? En el idioma original es más particular. En el idioma original, cuando dice estas palabras, está diciendo algo así como, ¿entiendes a quién, de quién se refiere esa escritura? ¿Reconoces de quién se está hablando? ¿Te puedes dar cuenta de quién está hablando el profeta Isaías? Mira, hermano, cualquiera puede hacer una pregunta así, pero no cualquiera se acerca a un potentado. Es el etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es el tesorero, mi hermano, de una nación. No creo que haya venido solo. No creo que haya venido él simplemente en su carrito, con su arriero, con su chofer. Yo más bien me lo puedo imaginar con su séquito, con sus guardias, con varios carros que le acompañan. Y ahí, hermanos, consiste el atrevimiento de Felipe. Sí, porque de estos atrevidos necesita el Señor, de estos que saben improvisar. ¿Cómo debes improvisar? Pues de acuerdo al momento, sin importarte quién sea la persona, sin importarte que sea un gran personaje o de otra manera que sea uno de los hombres más pequeños de esta tierra, desde el hombre mejor vestido con sus manos llenas de anillos hasta el más humildemente vestido. Y esta es la idea, ¿no? Sin discriminar. Pero volviendo al diálogo, que no te importe que el hombre tenga la imagen de un personaje inalcanzable. Que no te importe que se le note que tiene un poder económico tremendo. Tesorero, pues este hombre tiene un estatus socioeconómico muy alto. Pero esa es la idea, que no te importe. Que no te importe también algo muy importante. Que no te importe su etnicidad. Que no te importe su raza. Que no te importe si es de aquí y va de paso. No importa. No importa si es un vecino de aquí. No importa si va a seguir su camino. Lo que Dios quiere que hagas, evidentemente quiere que compartas la salvación. Eso es lo que quiere Dios, que evangelices. Y que si no hubo una planeación, pues no importa, éntrale a la improvisación. Y decíamos que Felipe hace la pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Basado en lo que el hombre leía. Y decía que es una pregunta reforzada, porque con el pero antes de la pregunta, intrínsecamente ya está comenzando a cuestionar a la psicología, a cómo percibe el hombre estas palabras. Felipe está enforzando o reforzando la pregunta importante. ¿Entiendes de quién estás leyendo? Hasta aquí. Dios está buscando que sean dos hombres bien convencidos. Felipe, el evangelista, convencido para llevar el evangelio. Convencido para que no titubee delante de la imagen que este hombre debe de haber tenido. Convencido para no discriminar por el color de su piel. Y luego, el otro hombre que también debe de estar bien convencido es el etíope. Es el etíope. Mira hasta aquí. Si lo aplicamos a nosotros, mis hermanos, el hombre bien convencido somos nosotros. Tan convencidos que fue el mismo evangelio que se nos predicó, el mismo evangelio que entendimos, el mismo evangelio que creímos, el mismo evangelio que obedecimos. O sea, convencido tú ya lo estás. ¿Quién entre nosotros puede decir que Cristo no es el Salvador? ¿Quién entre nosotros puede decir que hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos de ninguna manera? Somos los hombres convencidos. Ahora, mi hermano, mi hermana, hay que convencer al otro. Y de este hombre me llama mucho la atención su gran humildad, su disposición. Versículo 31. Dice, y le dijo, él dijo a la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Mira su humildad. Esto nos da también otra gran lección, que no importa qué tan big shot sea el hombre, ese es el punto. No importa qué tan grande sea el personaje o cuál sea su función en un gobierno, y no importa la cantidad de entrada que tenga de dinero como pago, ese hombre puede ser muy humilde. Y le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Esto nos dice, hermanos, que nuestra cultura usualmente se equivoca. Y hasta podemos ser de alguna manera atemorizados por la imagen del otro. ¿Quién de nosotros le ha predicado al patrón? ¿Quién de nosotros le ha predicado a algún directivo de la empresa? Pero ten en cuenta algo, hermano, y es muy importante. También los ricos sin Dios están perdidos. Vas a tener que darte cuenta de esto, que no importa si el hombre está muy bien vestido y no importa si el hombre está muy mal vestido, ambos, si no están en el Señor, están perdidos. Y que Dios es el motivador, Dios es el que quiere salvar a ese hombre grande y a ese hombre pequeño. Y vas, hermano, a compartir el Evangelio porque Dios quiere que lo hagas. Y es así, ¿no? Es Dios el que mueve. Es Dios el que le dice a Felipe: levántate y ve. Es Dios el que le dice: acércate a ese carro. Y ese es el punto, hermano. Si es Dios el que te está moviendo, pregunto yo, ¿quién te pudiese parar? Si Dios te motiva a hablar con alguien, solo pueden pasar dos cosas. Una, que te rechace. ¿Y quién se muere de eso? Nadie. Por eso decía que esto de atrévete es desvergonzarse, o sea, perder la vergüenza. Porque te pueden avergonzar. ¿Y qué tiene? Y ese es el punto, ¿no? Solamente dos cosas pueden suceder cuando tú te acercas a compartirle el Evangelio a una persona: que te rechace, o de otra manera, que te acepte. Este etíope, creo yo, hermanos, que estaba al punto. Mira que si estuviera cocinándolo, estaría ya bien cocinado. Mira que si estuviésemos pintando un cuadro al óleo de este etíope, ya nada más le faltaban, hermanos, algunos pincelazos para que quedase perfecto. Este etíope volvía de Jerusalén a adorar, pero evidentemente aquella religión institucionalizada hasta aquel momento, el judaísmo que estaba en boga, no le había dado respuesta a su interrogante. En otras palabras, no importa si la persona que está enfrente de ti te dice que él es creyente. No importa si esa persona te dice: no, pare su boca, yo tengo una iglesia, yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a una congregación. Créeme que si ese hombre no sabe el Evangelio, está perdido. Y créeme que de estos hay muchos en las religiones llamadas cristianas. Están ahí porque se les predica lo que quieren oír. Están ahí tal vez por la emoción de estridente de música, porque les atrae la música. Están ahí porque quieren un milagro, quieren sanidad. Están ahí porque necesitan un pastor que les emocione con sus gritos. Están ahí porque, pues tal vez porque es la religión familiar, aquella que le enseñaron desde pequeñito. Están ahí muchos de ellos porque no saben hacer otra cosa. Y si no saben lo que es el Evangelio, están perdidos. Por eso digo, créeme que hay muchos hombres y mujeres en las religiones llamadas cristianas que no saben, mi hermano, no saben lo que es el Evangelio. Por eso Dios te necesita a ti, así como necesitó a aquel en el pasado, te necesita a ti. ¿Y sabes por qué? Porque tú sí lo sabes. Eso es lo que te hace especial. Eso es lo que te hace instrumento en las manos del Señor. Versículo 32. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esa es la imagen, ¿no?, de nuestro Cristo. Palabras profetizadas hace, en ese momento, cuando Isaías escribe, se piensa que se escribió 600 años antes de Cristo, 600 años antes del evento. Y él habla, inspirado, Isaías, se habla de una oveja, habla de un cordero. ¿Por qué? Ese es el carácter de nuestro Salvador. Aún su carácter, con esa actitud de sumisión ante su propia muerte, dice: delante del que lo trasquila, aquel que le estaba quitando, aquel que le estaba despojando de su vestido natural. ¿Y cuál era su vestido natural? Pues él es Dios que se hizo carne. Así dice la escritura, así no abrió su boca, porque era el momento de tenerla cerrada. Pero ahora, hermanos, el tiempo cambió. Ahora es el tiempo de tenerla abierta. Es el tiempo de abrir la boca. Y Cristo la abre con hombres atrevidos como Felipe el apóstol, y como Felipe el evangelista, y como tú y como yo. Por eso, hermano, atrévete. Ese es el punto. Atrévete. Ahora, si pudiésemos poner un título a nuestro sermón. El primer sermón que predicamos de Atrévete fue Atrévete como Felipe el apóstol. El segundo sermón, Atrévete como Felipe el evangelista. Este tercer sermón, si le quieres poner un título, ponle Atrévete como tú. Atrévete como tú. Como tú te tienes que atrever. Como tú te tienes que desvergonzar. Como tú te tienes que dar valor. Como tú te tienes que dar al hombre que está enfrente de ti para predicarle el evangelio. Por eso desvergüénzate, aviéntate. Mira al Señor. En su muerte, su humillación se hizo patente. Si tú le predicas a una persona el evangelio y te humilla, que te diga: usted está loco, no sabe nada, cristiano, tonto, necio, así como muchos suelen decir del cristianismo. No te preocupes, si a tu Señor lo humillaron hasta la muerte, ¿qué a ti? ¿Qué te puede suceder aparte de palabras? Absolutamente nada. Pero ahora, si el Señor murió en aquel día para salvación de los hombres, ahora en tu boca, se debe de hacer patente su resurrección. Porque no se quedó en la tumba. En tu boca tiene que salir esas palabras de autoridad de tu Señor Jesucristo, porque ahora está sentado a la diestra del Padre. Él mismo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En aquel tiempo no se le hizo justicia, pero ahora es tiempo de que sí se le haga. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Quién puede contar la generación del Señor Jesús? Probablemente cuando sucede aquel momento terrible, nadie podía contarla, pero nosotros tenemos esta capacidad, hermanos. Tenemos capacidad de perspectiva, podemos ver hacia el pasado, desde que el Señor fue matado en la cruz, sepultado, y luego la tumba abierta, y luego el Señor resucitado, y luego se apareció a unos, y luego se apareció a otros, y luego se apareció a otros más, y luego fue ascendido en una nube y sentado a la diestra del Padre. Por supuesto que no tuvo descendencia física, pero mira toda la descendencia que ha tenido espiritual. Mírate tú, mi hermano, tú eres descendencia del Señor espiritual. Tú eres hijo de Dios en Cristo Jesús. Y Él quiere tener más hijos, y por eso el plan de Dios tiene que seguir su marcha. Y el plan de Dios, mi hermano, se llama Evangelio. Eso se llama la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Y hasta aquí, tú también fuiste resucitado juntamente con Él por el bautismo. Y hasta aquí, los únicos que no pueden hablar, y esto es lógica, los únicos que no pueden hablar son los muertos, pero tú, mi hermano, estás resucitado, estás vivo. Tienes la capacidad de hablar. Para nosotros, les digo, todo esto es fácil, hermanos. Porque los hechos ya los conocemos. La historia que fue escrita con su propia sangre, ya la conocemos. Para nosotros es fácil saber de quién habla Isaías. Pero hay allá afuera muchos como el etíope que no nos hablan. De ahí que Jesucristo necesite que tú vayas y le digas. Probablemente no todos tenemos la oportunidad de pararnos delante de grandes muchedumbres, de cientos o miles de personas, pero a nivel personal, uno a uno. Jesucristo está esperando que tú vayas y compartas lo que Él te dio. Volvemos al evento, versículo 34. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mira las palabras que se usan aquí. Solo dice que le predicó el evangelio. Pero te digo que para nosotros los cristianos, es fácil entender esto. ¿Qué sea el evangelio? Para su pueblo en este día es fácil saber cuál es, hermanos, el sentido del evangelio. Pero para muchos millones de personas que están ahí afuera, no importa si están bien vestidos como el eunuco, no importa si están tirados en una esquina mal vestidos, si ellos no saben qué es el evangelio, automáticamente están perdidos. Preguntaba, es una pregunta que hago con la persona que habla, no importa quién sea esta. ¿Usted sabe qué es el evangelio? ¿Y sabes qué? Me dicen mil cosas. Aparte de que me dicen, no, yo soy de la iglesia, yo la iglesia de mi papá y de mi mamá, yo la iglesia de mi hermano que es pastor, yo la iglesia de los testigos falsos, yo la iglesia de esto y de esto otro. Y les pregunto, ¿usted sabe lo que es el evangelio? Y me responden, usted imagínese. Miles de respuestas que no son la respuesta, porque no saben qué es el evangelio. Por eso Jesús necesita personas como tú y como yo, que sí lo sabemos, para irles a decir. Ya lo decía el apóstol Pablo en 1 los Corintios capítulo 15 versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, por el evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué? ¿Y qué está declarando? El evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cómo se llama esto? Evangelio, buenas nuevas, la buena noticia, que Cristo vino, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que la muerte no le pudo contener, y resucitó y está en los cielos. ¿Cómo se obedece el evangelio? Porque si bien es una prédica de exhortación de que necesitamos ir, también es una prédica de oportunidad, porque estamos predicando el evangelio. Es para ti, mi amable visitante, para ti que no has obedecido el evangelio. Mira lo que dice la escritura. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo se llama esto? Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó de los muertos. Y que nosotros pasamos más o menos por el mismo proceso, no físico, pero sí espiritual. ¿Cómo? Dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué hay en medio? ¿Qué hay en medio del pasado y el presente? El pasado, esclavos del pecado. Erais esclavos del pecado. Presente, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Y qué es, hermano, lo que está en medio? Bueno, en medio está que habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Y tú sabes lo que es forma de doctrina? Es una palabra muy interesante en su idioma original. Forma es un tupos. Tupos es la idea de el talabartista, el talabartero que trabaja la baqueta. Y él está haciendo un cinto vaquero. Y le dice el hombre que va a comprarlo, el que ordena el cinto: quiero que le ponga unos caballitos, quiero que le ponga unas estrellas, quiero que le ponga mi nombre en la parte de atrás. Entonces el hombre toma el tupos, esa es la idea. Es esa herramienta que usan los talabarteros, que tienen la forma del caballo o de la letra, y la pone sobre la baqueta, y luego toma el martillo y golpea fuertemente y se queda impresa la imagen que se desea. Molde es la idea también. ¿Quién no sabe lo que es un molde? Pues solamente los que no cocinan. Por mi parte, a mí me encanta cocinar. Y tú sabes cómo es eso, ¿no? Vamos a hacer un pastel. Seguro que sí. ¿Y qué forma le vamos a dar? Cuadrada, rectangular, de estrella, de corazón. No importa, tú tomas el molde y después de hacer todo la harina y de batirla como se debe de batir y ponerle lo que se le debe de poner, vacías la mezcla en el molde y luego se mete en el horno y después de ciertos minutos de estarse cocinando sale un pastel exactamente como el molde. Esa es la idea de la forma. Forma. Y la forma es, según lo que hemos leído, muerte más sepultura más resurrección igual a salvación. Ese es el molde. Salvos, dice Pablo a los corintios. Siervos de justicia, les dice a los romanos. Y noten por favor la fuerza de la verdad. Dice el versículo este en cuestión. Habéis, el versículo 17, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Te acomodaste al molde, te hiciste a la forma del molde de salvación. Pero noten, hermanos, por favor, la responsabilidad del hombre. Noten lo que Dios espera delante de su evangelio. Obedecer de corazón. Obedecer, hermanos, significa oír, significa estar atento, significa aceptar, significa hacer caso, significa sujetarse, significa responder. Ahora veamos la congruencia entre los escritos sagrados. Volvamos a Felipe y al etíope. Le está diciendo aquí, ¿no? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. en el hecho de Felipe y el etíope. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el molde. Perdón. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la forma de doctrina. Perdón. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Noten la congruencia de las Santas Escrituras. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué? El etíope entendió el Evangelio. Mira la gran bendición. El etíope entendió el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Entendió que él debía de morir espiritualmente y ser sepultado por el bautismo. Entendió que le era necesario pasar por ese proceso en orden de resucitar como siervo de justicia. Entendió que el Evangelio implica agua, por eso dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y bautizado significa ser sumergido. Entendió su necesidad de ser bautizado, entendió que debía de creer de todo corazón, entendió que lo debía de manifestar con su propia boca, entendió que no podía continuar su camino por la vida que llevaba sin el bautismo del Evangelio. Entendió que debía de hacer una parada muy especial en su vida. Y entendió que debía de descender al agua, y fue bautizado. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que puede pasarte a ti, mi amigo, mi amiga, en este día. Que tú puedes tener un contacto directo espiritualmente hablando con aquella muerte redentora, con aquella sangre derramada. Que si tú entiendes el Evangelio y lo obedeces de todo corazón, aquella muerte de Jesús tiene que ser una muerte tuya, morir a la vida pasada. Y que aquella sepultura de Jesús, tú mismo, porque estás muerto a tu vida pasada, tienes que ser bautizado, sumergido en la muerte por el bautismo. Para que como Cristo se levantó, para que como Cristo se resucitó, tú también te levantes a una vida nueva. ¿Vida nueva? Sí. Una vida nueva en calidad, porque eso es lo que dice el original. No es una vida nueva que aparece en el tiempo, no, una vida nueva en novedad. Hijo de Dios. Perdonado de tus pecados. Gloria a Dios. Redimido de tu esclavitud. Bendito sea el Señor. Con tu nombre escrito en el libro de los cielos. Eso se llama reservación en nuestro idioma. Con una reservación para que si mueres en esta vida o el Señor regresa, tú tengas entrada en los cielos por los méritos del Señor Jesús. Bendecidos con la presencia del Espíritu Santo. Amados por Dios con la promesa de vida eterna. Por eso aquí necesitamos dos atrevidos, dos que pierdan la vergüenza. Tú mi hermana que prediques el Evangelio, aunque sea improvisadamente. Y tú mi amigo, mi amiga, necesitas atreverte y entregarte a la forma de salvación que es el Evangelio. ¿Y qué es lo que necesitas hacer? Si lo crees de todo corazón, bien puedes. Hasta este momento, ¿quién no puede creerlo de todo corazón? Mira que si yo no lo hubiera hecho hace miles de años, perdón, no soy tan viejo. Que si yo no lo hubiera hecho cuando tenía 25 años, ¿sabes lo que esto significa? Yo me entregué al Señor, moría mi vida cuando era Superman. Cuando creía que las balas no me hacían. Cuando creía que me podía hacer invisible como un superhéroe para hacer lo que me daba mi gana. Para pensar que mis riñones y mi hígado no tendrían consecuencia por los abusos del alcohol. Cuando pensaba que todo lo que salía por mi boca, aunque fuera basura, era lo correcto. Atrévete, mi hermano, mi hermana. Dios está esperando que te atrevas y que prediques su evangelio. Y tú, mi amigo, mi amiga, Dios te está esperando para salvarte. Dios te quiere salvar, pero es necesario que tú mandes parar tu carro y que desciendas con el evangelista al agua. Aquí hay agua también. Aquí hay agua. Fácil. Atrás de aquí, de la pantalla. Ahí está el agua preparada. Algunas personas no se bautizan por esto. Mira, dicen, ay Dios, y se me va a mojar la ropa. No, no se te va a mojar la ropa. Lo que queremos mojar es tu cuerpo. La ropa aquí la tenemos lista nosotros. Nosotros la proveemos. La ropa está lista. Mira, el agua está lista. Que le tienes miedo al agua fría, te la ponemos a tu temperatura que tú quieras. Que no quieres mojar tu ropa, te proveemos ropa. Si crees de todo corazón, bien puedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Si tú eres la persona que el Señor está llamando, por favor ven. La salvación es para ti. Por eso murió Cristo. Murió para darte salvación. Vertió su sangre en la cruz del Calvario para que tú fueses salvo. Para que esa sangre te limpiase. Pero es necesario creerlo de todo corazón. Comprado con sangre por Cristo, con cielo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Y ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Antes de seguir cantando, déjame decirte esto. Yo creo que todos los que estamos aquí amamos al Señor Jesús. ¿Qué si tuviésemos la oportunidad de estar enfrente de su cruz? Ahí cuando Él estaba muriendo. ¿Y qué si le viésemos entregar el espíritu y viésemos a un guardia que se acerca para quebrarle las piernas, para estar seguro que está muerto, o para que muera pronto si no es que está muerto? Y él lo nota, ¿no? Que parece que ya está muerto. Y agarra una lanza, una larga lanza, y la pone por entre sus costillas, atravesando pulmón y corazón. Y fluye la sangre y cae. Cae hasta la tierra. Yo me sentiría avergonzado de ver la sangre de mi Cristo en la tierra. Tal vez hasta me movería a tomar ese trozo de tierra, de arena con sangre, para que no se siga contaminando. Bueno, aplícalo espiritualmente. Que si la sangre ya fue derramada por ti y que tú tienes la oportunidad de tomarla en tus manos y lavar todo tu cuerpo. Perdón de pecado se llama esto. Y es parte del Evangelio. ¿Te gustaría hacer la voluntad del Señor? ¿Te gustaría ser lavado en la sangre de Cristo? Y también la invitación, por supuesto, es para ti, mi hermano, mi hermana, que de alguna manera ha sido vergonzoso el predicar el Evangelio. ¿Te gustaría pedirle al Señor que te dé el valor y que te convierta en un gran evangelista? ¿Quisieras venir a pedirle al Señor eso? ¿Tienes familia que te interesa que vaya a los cielos y está perdida? Ven. ¿Tienes amigos que no han obedecido el Evangelio? Ven, ven. Vamos a pedirle a Él que nos ayude en esto. ¿Quieres llenar este lugar para honra y gloria de tu Señor? Se llena predicando el Evangelio, mi hermano, mi hermana. ¿Quieres el valor? Ven, vamos a pedírselo al Señor. Vamos a pedirle que abra puertas. Y que sea Él el que llame a los perdidos y no nosotros. Solamente que nos dé las palabras correctas. Y sigue diciendo el himno, fíjate. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. ¿Cuántas veces hemos cantado este himno? Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Soy tan fiel así, que habiéndome encomendado predicar el Evangelio, ¿lo hago o no lo hago? Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. ¿Por méritos propios? No, por eso necesitamos ponernos en las manos del Señor, para que Él haga su obra a través de nosotros, con su poder, no con nuestras fuerzas. ¿Alguien más que nos quiera acompañar aquí? Ahora voy a pedirle a ese hermano que está convencido, ese que oyó el sermón, que sabe lo que esto significa, que se quiere comprometer con un evangelismo personal, que tiene las palabras correctas que salgan de su mente y de su corazón para que lleguen hasta el trono de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo, para poner en sus manos la oportunidad de salvación a aquellos que escuchan el Evangelio por nuestra boca y aquellos que necesitamos hacer. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias por este hermoso amanecer, por este hermoso empezar que tú nos has permitido estar aquí en tu casa de adoración para poder adorarte, glorificarte, exaltarte, porque solo tú eres digno de toda la gloria, la honra y tu poder, Padre bendito. Darnos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos cada uno de nosotros que estamos aquí en tu iglesia, Padre bendito. Bendice las congregaciones que predican tu palabra bendita alrededor del mundo, Padre Santo. Bendice a cada hermano, a cada miembro de las iglesias de Cristo que predican tu verdad, Padre Santo. Porque la verdad es lo que nos lleva cada día a poder conocerte y no solamente ser oidores de tu palabra bendita, sino hacedores y ponerlo en práctica, Padre Santo. Gracias por tu palabra, que nos ayude cada día a poder obedecerla y subordinarnos a tu palabra bendita, Padre Santo, que es la bendita Biblia. Ayúdanos a ser mejores, a ser la luz en esta tierra, ser la luz en las tinieblas y en la oscuridad, ser la sal en la bendita tierra, que el reino de los cielos lo hagamos aquí en la tierra, Padre Santo, pero juntos para poder predicar tu evangelio y poder seguir cada día, Padre Santo. Límpianos, purifícanos todo lo que obstruye el poder seguirte, Padre Santo. Que nuestra mirada esté en el autor y el consumidor de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Gracias por todas las bendiciones que nos brindas en cada instante. Gracias por tu palabra bendita y ten piedad de cada uno de nosotros a poder entender tu palabra. Gracias por las tribulaciones, por las enfermedades, que nos ayude a madurar espiritualmente para poder servirte y buscarte en cada instante, Padre Santo. Gracias porque tú nos permites el poder estar caminando, el poder reír, el poder agradecerte, Padre Santo, porque son miles de bendiciones que tú nos brindas en cada instante, Padre Santo. Ayúdanos a ser ejemplos para nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestras amistades, Padre Santo. Bendice a cada hermano, que entendamos tu palabra, porque tú nos enseñas en tu palabra bendita, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres cada día, Padre Santo. Y todo esto te lo agradecemos y te lo imploramos en el nombre bendito, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.